enciende mi candela. Que suena la negra. Sonidos populares e ideas libertarias. Y bienvenidas a El Pueblo TV, en el canal 3 del aire del Bolsón. El Pueblo TV es un canal abierto que forma parte de la red CAP, de medios comunitarios, alternativos y populares, junto a muchos otros canales de las mismas características a lo largo del país. El Pueblo TV no tiene fines comerciales, no corre detrás de la moneda, más bien se encuentra en la vereda de enfrente. En la vereda de los que creen que todavía quedan cosas que no se venden. En la vereda de los que luchan porque la voz y la imagen humana no pierdan sentido. El poder inventa y vende espejos de colores, espejos deformantes, que siempre muestran el mismo rostro, el rostro del poder. Durante más de 500 años nos pasamos festejando en esos espejos las hazañas de los otros. Desde El Pueblo TV aspiramos a convertirnos en un espejo verdadero, en un espejo que refleje nítidamente nuestro pensamiento y nuestra vida. El pensamiento y la vida de los hombres y mujeres que diariamente construimos la historia. Para saber quiénes somos, para reconocer el lugar donde estamos parados y para reconocernos, para recuperar el aire y para recuperarnos, El Pueblo TV, Canal 3. Un espejo verdadero en el aire. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo están todos? ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Yo bien, vos? Yo bien, todo bien. Sí. Con calor, pero ya acostumbrándonos al calor, viste que... Sí, venía bien, pero acá adentro ya se siente más fuerte. Entre el solcito que pegaba en las chapas y... Y las luces. Y las luces, que no son muchas, pero... Ah, pero... Tienen su temperatura además, sí. Bueno, hoy... ya me olvidé qué número íbamos, pero tipo 46. El cuadernito, ¿dónde quedó? Bueno, pero estaba ahí abajo, después lo voy a buscar, pero era el 45, me parece. Bueno, 45, 46, sí, puede ser ahí, estamos ahí. En todo caso, estamos ya cerca de los 50 programas, que es un buen número para hacer una fiesta. Sí. Así que, bueno, estamos aquí en el informativo del Pueblo TV, como todos los lunes. Se pueden comunicar con nosotros al 4455710, que es un teléfono fijo. También al Facebook, elpueblotv.elbolsón, y también a un celular, que puede ser mandar algún mensaje 15 468 70 98, y después lo ponemos en la pantalla. Bien. Nos pueden ver por Canal 3 de aire aquí en el Bolsón. Cada vez encontramos más gente que nos ve, que nos intenta ver. Nos pueden ver por internet en el solamente el informativo se transmite por internet en el blog del Pueblo TV. Después también pueden ver las notas locales, las subimos a nuestro canal de YouTube y después las publicamos en el blog y en el Facebook, así que pueden ver las notas. También pueden escucharnos solamente el audio por el aire de Radio La Negra 90.1. Pueden escucharnos por internet en la página de La Negra, en el blog de La Negra, y pueden venir acá, al barrio Cine, a visitarnos. Cruzan el puente y van para La Loma, el puente que es doble mano, puente nuevo, van hasta La Loma y buscan la antena. La manera de llegar hasta la base de la antena. Recuerden que estamos saliendo por el canal 3 de aire, que ya lo dijimos, pero bueno, no es cable, no es DirecTV, es aire, es antena de TV conectada a la TV. Y bueno, ahí van cambiando de canal, el canal 3, ahí es donde nos pueden ver. La última tecnología que se está usando. Bueno, sí. Íbamos a hacer un anuncio, que es que a partir del próximo programa, en vez de a las 8, como todos los lunes, o sea, a las 8 y alguito, vamos a empezar a arrancar a las 9, sí. Un horario de verano vamos a hacer, porque bueno, tras que tenemos que llegar un ratito antes, por ahí se nos complica un poco con las actividades veraniegas. Sí. Tenemos que ir al lago. No. Bueno, no, pero también es muy, hace mucho calor, es de día. Bueno, a las 9 también es de día, pero ya empieza a aflojar bastante, sí, sí. Así que está bueno para mirar un poco de tele, porque también hay cierta hora que no sé quién se va a poner a mirar tele. Pero bueno, seguramente que hay alguien, siempre nos está mirando, y está bueno que nos avisen, así como han hecho los otros programas que nos llaman y nos dicen, o después nos encuentran por la calle y nos dicen, así que bueno. Bueno, arrancamos ya con las notas que tenemos para hoy. La primera es una entrevista muy intensa, diría yo, a Carmen, la mamá de Coco Garrido, el joven vecino que fue asesinado hace casi 3 años en la comisaría de acá del Bolsón. La nota fue hecha en las puertas del Superior Tribunal de Justicia de la sede de Bariloche, en el marco de este petitorio que hacían de unificación de causas y bueno, y que siga la investigación en el sentido del homicidio, que es lo que los vecinos del Bolsón consideramos que sucedió. Claro. Si les parece a todos los que estamos aquí, vamos con la nota. Es un poquito larga, pero la verdad que muy muy interesante lo que cuenta ella, y cuenta un poco de cómo fue viviendo todos estos años. Bueno, dale, la vemos. Dale. Sigue lo mismo de siempre, muy duro para toda la familia, sí. Más que menos la gente que te acompaña, también para, yo veo y escucho que esa gente también, para ellos también es muy duro lo que está pasando, porque acá no, ¿qué te puedo decir? No tener ni una contesta de Lozada, ¿viste la contesta que dio Lozada? Todo el mundo se enteró. Garrido no lo había matado la policía, Garrido lo cercó, pero no es así como dice Lozada. Garrido no cercó, Garrido lo mató la policía. Lo mató en la comisaría de Bolsón. Lozada, ¿qué dijo la otra vez acá cuando vino toda la gente a acompañarme de derecho humano? Dijo que Garrido se había ahorcado. Coco no cercó, Coco me mató la policía, yo te digo lo que es, Coco se lo mató la policía. Ahí tenés como miente tanto como la policía de Bolsón, es como miente el juez Lozada. Lozada está mintiendo a favor de la policía. Porque cualquiera que entra a hablar con Lozada o entra a acompañarme adentro, está diciendo que se está dando cuenta que Lozada está mintiendo. Está apoyando a la policía de allá de Bolsón, porque si no hubiese sido por que Lozada va a favor de la policía, esto se hubiese estado declarado. ¿Sabes que un hijo ya no lo va a recuperar más? ¿Qué lucha me toca vivir con el padre de Coco? Porque hay días que vos lo ves bien, hay días que lo ves mal, hay días que que y cuando se juntan todos y falta uno, ¿quién va a decir vos? No tenés palabra para decir en ese momento. ¿Eh? Las cosas que tenés que pasar en ese momento. Más encima vos tenés que ser corazón de qué, de piedra, para hablarle a tu otro hijo que no se te descontrole. ¿Y yo cómo hice para de vuelta a moldar esa familia que tengo? ¿Eh? ¿Viste? La Sara a mí no me vio en ese dolor. La Sara me ve así, la Sara para él. Oh, soy una madre de que... Mamá, todos los casos que están pasando y está tapando. Tanto como el juez la Sara, como el juez. ¿La vemos madre como el chico? ¿Cómo vas a soportar esas semejantes cosas? Es que vos, el que te venga a decir losada, no se ahorcó, siendo que yo estaba en ese momento ahí. Si yo no hubiese estado, bueno, pasado. Y si, mirá, si yo no hubiese estado en ese momento ahí de cuando la policía se lo llevó a Coco a la comisaría, nunca me había pasado una cosa así. Lo mismo que si yo estoy conversando ahora con vos acá. Y viene ahí un pibe parado ahí y se lo llevó la policía. ¿Y vos qué quedás? Vos quedás ahí porque nunca te pasaron esas cosas tan feas. 15 minutos, señores, lo soltamos. En esos 15 minutos lo mataron. Así fue. Nada más que se perdió el cuerpo de Coco porque estábamos todos. Si nosotros no hubiésemos estado ahí, capaz que ni sabía dónde está. Que entró a la comisaría iba a saber, pero saber a dónde está. No se iban, si no hizo nada. Y quedé ahí tan helada así, viste, porque no puede ser incluso que una persona porque pasó cara y chocó ese auto y no hizo nada, porque una ótica se paga. Si lo llegaron así tan fría la son, tan cuencha en la policía. Porque no podés ser así, tan cruel como se ven. Entonces lo pusieron para qué. ¿Le dieron la ropa para que maten a la persona o le dieron la ropa para que cuiden a la persona? ¿Y quién me va a dar esa contesta? Nadie va a saber. Siendo que si vos entras dentro de un juzgado y le explicas al juez, el juez que te dice, te mira como un... Y no te va a decir por qué le da la ropa a la gente esa. ¿Se la dieron para que cuiden a las personas o se la dieron para que maten al pibe? ¿Vos sabés que a mí cuando me presentaron a la Osada la señora de Derechos Humanos? Yo pensé que la Osada era un juez de palabra, como me dijeron, te presento el juez de Osada que de Derechos Humanos. Este juez te va a sacar este caso adelante. Pero yo ahora no creo ni en la Osada ni en nadie, porque me están mintiendo en la cara. Que Lozada me miente en la cara. ¿Sabe por qué me miente en la cara? Porque Lozada dijo que él le iba a sacar este juicio adelante. Y ahora lo puso que se vio acá. Vos no lo vas a creer. Vos ni nadie lo va a creer que te están diciendo. Yo no le creo a nadie más. Yo creía que la justicia era otra cosa. Yo creía que la justicia, que un policía, a un pibe joven como hay tantos pibes jóvenes, que la justicia, la policía estaba para defender a la juventud. Y ahora veo que debe defender a la juventud, el mismo policía. Yo te digo que ahora yo a mí me tocara de decirle a algún policía que deje a un pibe, yo se lo digo. Porque el policía es la persona más cruel que hay, tanto informado. No tienen compasión con nadie. Porque ¿cómo van a agarrar un pibe y lo van a meter preso? Porque a ellos se les encantó esa tarde. Hicieron lo que ellos quisieron. Yo me junté con miles de personas. Con miles de madres que han perdido a su hijo. Y muchas madres me han dicho, ¿vos lo velaste? Sí, yo lo velé. Yo no lo veré a mi hijo. No sé a dónde están. No sé a dónde está el cuerpo de mi hijo. ¿No sabes qué feo eso que una madre te lo diga? Que vos lo tengas que soportar en ese momento. Y vaya para otra madre, para el otro lado tuyo, y te salude llorando. ¿Eh? Eso no se fija la policía. Que hay madre, no tan solo yo que sé. Hay madre y madre que sufren. Que ni han visto el cuerpo de su hijo. Me pasó esto, mirá, te digo la verdad que no llegaba a casa. Una señora de Derechos Humanos me llamó. Me llamó a mí, no sé cómo consiguió el número de celular y me llamó. Me llamó a lo, a ver. Al otro día que se junté a Coco, me llamó esa señora. Y vine a Bolsa. ¿Cómo se llama la señora? No me acuerdo. Ahí ellos me empezaron a ayudar. Yo te digo que si no me hubiese llamado a esta señora, esto queda como que se hubiese ahorcado. Porque en ese momento no había que hacer. Así que así fue que esa señora me llamó y me dijo que a tal hora, a tal día, me presentara. Ella me esperaba la entrada de otra. Y con esa señora, sí, yo tengo sí. Que sea para Coco, tiene que ser que vayan presos los que lo matan. La policía que estaba, la policía que hizo eso con Coco, esa tiene que ir presa. Soy Bocoví, sangre pura. Bueno, ahí pasaba la nota a Carmen, a mamá de Coco. Quería decir que relacionado con esto, bueno, el día 13 de enero se cumplen 3 años de ese día que lo encontraron a Coco en la comisaría. Se va a hacer una manifestación y una actividad en la plaza. Se está organizando todavía, pero ya podemos ir adelantando que se va a hacer. Bueno, está abierta la convocatoria a participar de la organización también. Tanto se está juntando la Comisión Coco Garrido, el Colectivo de Derechos Humanos, vecinos en general, otras organizaciones. Nos juntamos el sábado pasado, pero la idea es seguir haciendo reuniones para, bueno, ir desarrollando un poco qué actividades se van a hacer. Bueno, ¿dónde se están juntando? En el Galeano, el sábado fue, la verdad es que no sé si se quedó para juntarnos el sábado que viene, pero bueno, estar atentos ahí si sale alguna convocatoria. Porque seguramente hay que otra reunión para sumar ideas. Bueno, entonces se pueden comunicar ahí con el Colectivo de Derechos Humanos, con la Comisión Coco Garrido. Sí, ahí hay un Facebook de la familia de Garrido que está así un poco con ese tipo de convocatorias. Buenísimo. Y 19 de septiembre. El 19 de septiembre, también relacionado con esto de lo que venimos viendo, encontraron a un chico, un joven. Ángelo Vargas. Ángelo Vargas, en Trelew, en una comisaría. En la segunda. En la segunda comisaría de Trelew. 25 años. También, como muy parecidas las situaciones, sí, a la de Coco. Una contravención menor. Y bueno, ahí nos apunta Javier, aclaro para los que escuchan voces desde el otro lado. Lo mismo, ahorcado en la celda, en una situación que no se explica, digamos, cómo alguien se puede ahorcar arrodillado, ¿no? Bueno, esto fue hace 3 meses. Y bueno, también lo que hablábamos el otro día en la reunión esta es que no se trata de hechos aislados, que estas cosas pasan en las comisarías y que en parte esta lucha que lleva adelante, que llevamos adelante los vecinos y bueno, las organizaciones que están sosteniendo esta lucha, es para que no sigan pasando, para poder de alguna manera frenar esto, cambiar esta realidad. Ahora, aparte, digamos, bueno, lo que está sucediendo con la policía hoy en día en Bolsón, de los cordones en los barrios, ¿no?, para controlar el libre tránsito de los barrios hacia el centro. El viernes pasado, por ejemplo, había control policial en el Puente Nuevo, en el Puente Viejo del barrio Usina y Los Hornos. Me imagino que con esa finalidad, o sea, había policías armados hasta los dientes. Está la camioneta del Bora patrullando por todos lados. Bueno, un poco la idea es volver a plantarnos frente a estas cosas, ¿no?, que no sean algo natural, sí, aceptarlo. Si estamos organizados, y va a ser mucho más difícil que puedan cometer este tipo de asesinatos o de todo lo que hacen, porque en realidad la policía es quien donde está la policía es donde hay más delitos y bueno, todo ese tipo de cosas que sabemos que funcionan de una manera terrible y que está de alguna manera como naturalizado, pero no tiene que ser así, ¿no? No. No tiene que ser así. Tiene que, porque tenés que no poder circular tranquilo por tu calle o querer salir de tu barrio y tener que, no sé, esperar que te pare un policía y te haga preguntas y te pregunte de mala manera encima, ¿no? Pues siempre el trato no es bueno para nada. Sí, aparte ya conociendo un poco el manejo de la policía, por más que uno no haya hecho nada ilegal, ya le tenemos miedo. O sea, porque sí, sabes que no necesitas hacer algo ilegal para que te hagan algo, digamos, ellos, ¿no? Porque bueno, en el ejemplo de Coco, él chocó, tuvo un pequeño accidente. Sí. Y de alguna manera es una fuerza que no tiene, que es un poder paralelo casi, ¿no? Algo que se autogobierna, podríamos decir, con todo esto que pasó últimamente. Y que encima tienen el poder de las armas, de portar un arma, que lo hace más peligroso y te da más miedo todavía. Y bueno, es un tema complicado el tema de la policía, la represión policial, pero bueno, por algo hay que empezar y es esto, ¿no? Organizándose entre los vecinos, tratando de que no vuelva a pasar algo como lo que le pasó a Coco y a su familia y a todo Bolsón, porque esto nos pasó a todos, no le pasó solamente a una familia, que eso también. Y bueno, digo, es un camino arduo y que también tiene que ver con que cambien un montón de cosas, no solamente eso, o sea, no solamente la institución policial, que es parte de todo un sistema que funciona de una manera que necesita de esa policía, ¿no? No, está claro, tenemos que también, o sea, plantarnos frente a esta manera hegemónica de plantear de tomar la problemática de la inseguridad y no tomar, por ejemplo, la problemática de la desigualdad, ¿no? O sea, nos preocupa más la inseguridad, que es una consecuencia de un montón de otras cosas, pero no nos importan las otras cosas que generan. Y bueno, siempre desde ese sector, digamos, de la sociedad se plantea la única solución con la policía, con más policía, y bueno, en todos estos años que cada vez hay más policía, cada vez hay más delincuencia, o sea, ¿por qué? Porque sí, la policía también, que Bolsón también comenzó a, en, o sea, digo, ¿cuándo empezaron a pasar? Siempre pasaron por ahí cosas. Yo estoy hace, no hace tantos años acá, pero digo, ¿cuándo empezaron a pasar este tipo de cosas más graves? Cuando empezó, estuvo el Bora acá, digamos, ¿no? Y todo lo que no nos debemos enterar, porque en realidad uno se entera de algunas cosas, porque después hay un maltrato, una forma de constante, sobre todo en los sectores más pobres, que es constante, un verdugueo constante de la policía, que ni nos enteramos, porque nadie lo denuncia y porque está naturalizado. Y los pocos que se animan a denunciarlo, la verdad que no la pasan muy bien tampoco. Porque esta es la clave, yo creo que no hay que quedarse solo en eso, ¿no? Sí, hay que juntarse con otros y poder estar organizados ante el abuso policial, ante, bueno, todas estas cuestiones que ya están instaladas de alguna manera en Bolsón, lamentablemente, pero que las podemos contrarrestar y parar un poco desde nosotros, ¿no? Sí. De la presencia, la puerta de la comisaría. Posible, porque de hecho el Bora ya se había instalado en el Bolsón y debido a pedidos de la comunidad se fue y ahora volvió, digamos. Volvió camuflado como otra cosa. Sí, ahora se llama diferente, pero es lo mismo. O sea, la misma persona, tienen la misma traffic, tienen las mismas armas, el mismo comportamiento, la misma educación, o sea, los mismos jefes, Es lo mismo. Lo único que le cambió fue el nombre. Que es... Sí. Tengo así entendido por una persona que me contó, y que obviamente no voy a decir quién, pero sí voy a decir lo que me contó, porque me contó que su hijo había estado entrenando con el Bora, que el entrenamiento, aparte que tienen, es un entrenamiento denigrante para ellos mismos incluso, donde los hacen lastimarse, los verduguean todo el tiempo. Bueno, de todo ese trato horrible salen después estas personas que andan patrullando la ciudad. Y bueno, es así, ¿no? Lo forman de esa manera, de una manera humillante, pero después ellos aprenden a humillar a los demás. Bueno, por eso esta marcha y esta gran convocatoria, ¿no?, a todos los vecinos de la comarca, es en la fecha misma de los 3 años de Sin Coco, ¿no?, y con tanta impunidad como viene sucediendo. Pero también se plantean un montón de cosas, ¿no? La complicidad del sistema judicial, la criminalización de la protesta. Claro. Hay un montón de cosas que están relacionadas y que se van a llevar como bandera ese día. Y también va a haber un documento, sí, que se va a presentar. Bueno, eso. Digo, y que también va a ser un encuentro donde... además de todo esto que tiene la lucha, ¿no?, de nada, como que es desgastante en algún punto y todo, pero además tiene también la alegría, la fiesta, porque siempre hay gente, bandas que se suman a tocar ahí, no sé, supongo que va a haber radio abierta ese día, va a ser un encuentro que si bien no es un festejo, pues no es un festejo, también mostrando, ¿no?, que nosotros seguimos adelante y seguimos en la lucha de esa manera, digamos, ¿no? Que eso también está bueno. Bueno, 3 años sin Coco, y vamos a seguir con este tema las próximas emisiones del Pueblo TV, y hasta que, no sé cuándo, pero vamos a seguir porque... hasta que sea necesario. Sí. Quería comentar que pegadito a la nota de Carmen vimos un video musical de una banda que se llama Che Joven, que son de... ahora actualmente están en La Plata, pero ellos son de la zona de Mar del Plata, creo que ahí de la parte más del campo de Mar del Plata. Es una banda muy interesante que hace un folclore argentino... con un poco de... incorporando ciertos instrumentos por ahí de otras latitudes, como son el teclado, no sé, por ahí guitarra eléctrica, batería. Bueno, eso. Tienen varios años ya de trayectoria, una banda independiente. Muy buena. Sí, vamos ahora con Darío y Maxi. Se hizo el 19, si no me equivoco, de diciembre, como el cambio de nombre de la estación Avellaneda, que fue donde asesinaron a Darío y Maxi, Darío Santillán y Maximiliano Costecchi, allá por el 2001, diciembre del 2001. Se hizo el cambio de nombre de la estación, se venía trabajando para que eso suceda, y la estación se llamaba Avellaneda y ahora se llama Darío y Maxi. Darío Santillán y Maximiliano Costecchi. Sí. En honor a, ellos, a dos, ellos, dos vamos luchadores a recordar que populares. Fueron asesinados por la policía también, una manifestación donde estaban cortando el puente Avellaneda, y bueno, la policía los fue corriendo y los fue acorralando y llevándose a la estación, y los asesinó a ellos dos. Sí, y si bien hay policías que están presos, digamos, procesados y cumpliendo condena, no están Sí, los responsables condenados, los responsables políticos, intelectuales de esos crímenes. Bueno, vamos a verlo. Veámoslo. Vamos. El cambio del hombre es una gran cosa porque queda para toda la historia de la República Argentina. La conseguimos entre todos sin mezquindad entre nosotros. Entonces cuando vemos enfrente al enemigo y vemos que se organiza y vemos que sale a la calle a reclamar con armas bien armadas, tenemos que pensar e intentar forzar también nuestros entendimientos y forzar también nuestros criterios para lograr la unidad. No es una cosa simple, no nos tenemos que perder en esa, pero tenemos que intentarlo. Y así se intenta y se hace. Así que compañeros, compañeras, le damos un cierre con un gran aplauso al cambio de nombre de la estación Darío Santillán y Maximiliano Cosetti. Nos vemos en la próxima jornada de lucha, compañeros y compañeras. Mañana en la calle, recordando los 3 años ya, 12, del 19 y 20. Nos vemos en la calle luchando, ¿verdad? Que no se podía, para luchar se hizo alegría, pero así se llama la estación, y ahora vamos con la perpetua para el canto, Santilla, pasión, no soy lelo. Lo que lo esto va, ya fue hace un tiempito, ¿no? Lo del cambio de nombre de la estación fue hace unos meses atrás, ¿no? No, teóricamente el 19 pasado. Ah, mira. Pero es que claro, yo tenía la idea como que se había aprobado en el Congreso un poco sí, antes. Pero creo que se hizo en esta fecha porque bueno, se hizo el cambio de nombre. Claro. Sí, lo del Congreso sí fue hace bastante. Unas semanas o meses. Muy bueno ahí porque también esto se logró, no porque a algún iluminado del Congreso se le haya ocurrido, sino porque bueno, hubo también mucho impulso desde las organizaciones para que esto sea así, ¿no? Para que esa estación pueda tener el nombre de Darío y de Maxi. Sí. Y puede ser un lugar también para recordar lo que pasó, para no olvidarse y bueno, no estuve por ahí nunca en esa estación, pero sé que es un lugar así de encuentro, lleno de murales y de cosas que recuerdan. Sí, está súper interesante el lugar. Muy intervenido, digamos. Claro. Bueno, ahora tenemos para compartir un video que, si no me equivoco, lo extractamos de la Walking Tune TV, que estuvieron el otro día. Bueno, ahora estamos tratando ahí de compartir un poco de material. Es un video donde viene un grupo de Ecuador, de vecinos, y creo que hay incluso abogados, que han estado en el conflicto con Chevron, con la contaminación de Chevron en Ecuador. Y vienen a reunirse y a compartir diferentes experiencias con los vecinos y comunidades afectadas directamente, en donde va a trabajar la empresa, donde teóricamente va a trabajar la empresa, en Neuquén. Así que, bueno, veamos el video y capaz que después hacemos algún tema. Sí, un tema de Eduardo Paella Campo. Vale. No la compran, ellos la sacan YPF. O sea, YPF traslada el agua del río acá. Ajá. De acá lo transporta con camiones. Claro, o sea, la gente no sabía, ahora los que, por ejemplo, los que le dieron terreno arriba saben. YPF le hizo un convenio al municipio, que le dejen sacar el agua del río, pasa por arriba y entregó los lotes, dejándolo hacer este convenio, a traer el agua. Y mucha gente en ayer, cuando nosotros le contábamos, ellos no saben que el agua... Dice, pero ¿cómo si antes sacaba las chacras y ahora el intendente dijo no se vende más agua? Pero claro, no se vende más porque la... sacan del río directamente. Y vio que lejos que la trajeron porque nadie conoce que eso está acá. Es increíble cómo la industria petrolera... Y los gobiernos permiten que se ponga por encima de todo el interés económico y se sacrifica la vida humana por esta causa. En este caso están dejando sin agua a una población solamente para esa agua utilizarla en el fracking, sacar petróleo y obviamente sacrificar vidas humanas. Esto es un crimen. Son unas y ahora hay tres. Una, dos, tres. ¿Y son en total? Y hay como seis más, no, claro. Como diez. Que acá cargan agua y con esta agua, ¿qué hacen? Todo el agua que llega acá, que es prioridad lo de TCB, va todo hacia lo de que fractura. Todo este agua que se considera limpio va a fractura. A la, claro, a la hidrofractura. A lo que se denomina fracking, fractura. Todo este agua va a fractura. La ruca fue para que nosotros los fuéramos de acá, que no le paremos más, porque cuando ellos empezaron a entrar nosotros hacíamos corte acá, que la parte que entran y allá, teníamos tres cortes, pero acá era la central, que acá juntábamos las reuniones, acá se tenía el agua, la comida, todo, era la casa nuestra. Primero empezamos con Apache, que dejó las piletas abiertas, para allá están todas las piletas abiertas, porque eso ahora no se usa más, dicen ellos, pero y esa pileta quedó abierta, está ahí el petróleo. Hay muchas contratistas, pero el que manda todo eso es YPF. Abajo del río nosotros sacamos agua con las bombas y que llevaron a una bioquímica y dice que está contaminada el agua abajo. Nosotros la que sacamos abajo también está contaminada, porque la altura que tienen los pozos acá es toda la parte de abajo, así que lo que hace, lo que la perforación y ellos lo que rompen, no hacen todo, va todo al río la contaminación. Y Chevron entra a toda esta parte. Está marcada para allá. Toda la zona de la meseta, nosotros la agarra toda la parte, que son lo que va a usar Chevron. La conducta de Chevron en el Ecuador y en el mundo se conoce perfectamente. Siempre ha negado los hechos. Creo que cualquier tipo de actividad de esta magnitud se la tiene que hacer con la voluntad que nosotros o los hermanos aquí en Argentina, pues, tengan sobre que si es que ellos aceptan o no aceptan este tipo de actividades. Y bueno, pedirle a ellos que ellos le enseñen a nosotros cómo para poder luchar contra este monstruo de lo que es la petrolera y el Chevron. ¿Chevron tiene la mano sucia? Bueno, al menos en el Ecuador eso lo hemos demostrado. Pueblos indígenas tienen que ser respetados por los gobiernos y por las empresas transnacionales. Mundo fenete capa muerte, como meu, soy o que punha. O encalhengu liucan, tallin mapuche cupan, puto monen tallin huaytan. Este recorrido lo hacemos desde mi parte, por ser de la nacionalidad cubana del Ecuador. Y creemos que el tema de la contaminación que se puede dar al futuro es visible, ¿no? Entonces, la idea era hoy día pues compartir con los hermanos mapuches de toda la experiencia que nosotros llevamos al Ecuador acerca de esta contaminación y compartir con ellos. La realidad es que en el 2001 la empresa Chevron se fusionó con la empresa Texaco. Texaco fue la que operó en Ecuador. Cuando una empresa se fusiona o compra otra, asume activos y pasivos. no puede únicamente asumir los activos y los pasivos a quienes corresponden. En este caso, la empresa Chevron se hace una sola con Texaco y asume también la deuda ecológica que tenía en la República del Ecuador. En Ecuador también tenían unos activos, tenían que cobrar dinero. O sea, por litigios, por arbitraje, ese tipo de cosas. Cuando hay que cobrar dinero, Axel Chevron dice, sí, esa es mi empresa y ese es mi patrimonio y va a exigir que le paguen esa deuda, ¿no? Pero cuando hay que pagar, dice, no, es otra empresa. Eso es parte de la artimaña que usa la empresa para dar su responsabilidad. Claro, entendemos que la versión que da Chevron a nivel del mundo es que no existe contaminación en Ecuador. Desde que empezó Chevron en Ecuador, había una tecnología que se tenía que aplicar. Y lastimosamente no se lo hizo y eso fue la causa que causaron la contaminación. Creemos que cuando hay una operación responsable, a lo mejor no haya ese tipo de impactos. Pero total, nosotros creemos que toda actividad extractiva deja contaminación. La Corte Suprema de Argentina desechó o desestimó un embargo que estaba vigente aquí en la República Argentina. Uno se pregunta, ¿no? La Corte Suprema Argentina dijo en su momento que las empresas subsidiarias que operan en Argentina no han tenido derecho a defenderse en el litigio en Ecuador. Es decir, que según la Corte Suprema hizo una división del patrimonio de Chevron Corporation, diciendo que era una idea de patrimonio. Pero note usted, el capital de inversión de Chevron aquí en Argentina, ¿de dónde viene? Viene de Chevron Corporation. La ganancia neta que sacan de Argentina, ¿a dónde va? Al bolsillo de Chevron Corporation. Cuando se firmó el convenio entre Chevron y el gobierno argentino, creo que el 15 o 16 de julio de 2013, ¿quién vino a firmar el convenio? John Watson, el CEO, el gerente general de Chevron Corporation. ¿Cómo es que es otra empresa? Ese discurso nadie se lo cree. Y sabemos que no se aplicaron las normas que se tenían que aplicar y, bueno, ni siquiera se consideró que habían seres humanos en la zona. Creemos que se puede evitar, pero a lo mejor lo que no existe acá es el tema de la consulta y de informar realmente qué es lo que va a pasar. Nosotros en Ecuador al menos no estamos de acuerdo con que se haga una actividad de estas si no ha sido consultado a quienes van a ser afectados, a quienes habitan en la zona, porque lo que no hay es reinversión en por esas actividades, deja contaminación y atención en temas claves como salud. Es importante que la población se dé cuenta cuál es el crimen cometido por Chevron en la Amazonía norte del Ecuador. Entonces, la empresa Chevron, por ejemplo, arrojó más o menos 60 mil millones de galones de agua tóxica a los ríos de la Amazonía ecuatoriana. Construyó más de 1000 piletas, donde botó todo tipo de desechos tóxicos, sin ningún tratamiento, lo botaba directamente al ambiente. Hacía las piletas lo más cerca posible a un río para que los tóxicos vayan directamente a los ríos y obviamente exterminen con las especies de la flora, fauna, riqueza y geológica, incluso con pueblos indígenas que allá habitaban con el pueblo Copán, del cual el Robin es parte, por ejemplo. ¿Sí? Todas las carreteras las cubría con petróleo. Según datos, estudios que hemos hecho, más de 1500 kilómetros de vía de acceso a los pozos fueron cubiertos con petróleo crudo. Supuestamente para evitar que haya polvo, pero ese crudo era arrastrado a los ríos. Esa catástrofe ambiental, que por muchas razones es la más grande del mundo, la industria petrolera hasta la actualidad, provocó un daño irreparable a los pueblos indígenas. Dos culturas indígenas, dos pueblos originarios, se extinguieron por completo en los primeros años de la petrolera de Chevron en la Amazonía ecuatoriana. Los otros cuatro pueblos indígenas están sobreviviendo a esa agresión que han sufrido por 40 años consecutivos. Tenemos datos de cáncer, leucemia, mucho más alto en la Amazonía que en el resto del Ecuador, por ejemplo. O sea, hay un daño irreparable que se ha cometido allí. Ese daño fue lo que se probó totalmente en el litigio, y es por eso que en tres instancias judiciales, en el máximo tribunal de justicia de Ecuador, se condena a la empresa Chevron a reparar el daño ambiental causado en la Amazonía ecuatoriana. La justicia dijo, en última instancia, exactamente el 12 de noviembre de 2013, que Chevron es responsable y que debe pagar el costo de la reparación del daño. ¿Qué ocurre ahora? La empresa Chevron, que por algo tiene el título de ser la empresa campeona del mundo en corrupción y en opacidad, entre la más opaca del mundo, evade su responsabilidad enajenando todos los activos que tenía en la República del Ecuador. Hoy ganamos un juicio, tenemos una sentencia formidable de última instancia judicial, pero no hay activos para cobrar en Ecuador. Entonces, ¿qué pasa con eso? Estamos obligados, los demandantes, a recurrir a otras cortes del mundo donde existen activos de Chevron para que paguen por el daño causado en la Amazonía ecuatoriana. Entre esos países está la República Argentina, porque aquí hay activos de Chevron, hay instrumentos internacionales que permiten y facultan que se pueda ejecutar sentencia. ¿En quién? En Ecuador, en la República Argentina. Sí, por haberlo visitado a los hermanos ecuatorianos. Ojalá que sigan viniendo, porque la verdad que hemos visto la realidad que están viviendo ellos. Y ojalá que acá en nuestra local comunidad o en acá en Neuquén no pase lo mismo que está pasando en Ecuador, ¿no? Quiero quedarme aquí, donde he nacido, en este sitio que no arderá. Cerro color azul, donde Will Robert buscó la vida. Busco la paz. ¿Quién no ha sabido ver tu ser despierto, tu alma de luz? A tus vertientes no pasará, que a tus vertientes no pasará. Wilmanco querido, mi Calfucurá, guerrero en silencio, señor de la paz. Wilmanco querido, mi Calfucurá, azul es la piedra, azul la verdad. El sueño que bajó manifestando fuegos antiguos que están en ti. Cerro explotando al sol, huecos redondos, los mismos huecos del invasor. Bueno, escuchábamos a, después del informe este sobre la empresa Chevron y el convenio con YPF y los desastres que hizo en Ecuador y los potenciales desastres que pueden hacer en acá en Neuquén y los desastres que ya están ocurriendo con YPF y este tipo de sí, actividades extractivas. Sí, es el tema, digamos que es muy, muy complejo porque, bueno, por otro lado, este sistema o este mundo en general para seguir funcionando necesita cada vez más energía y bueno, cada vez se va extrayendo de donde hay y en este lugar la extracción es por el método de fracking, que bueno, que es lo contaminante y que por otro lado según estuve escuchando, es una reserva gigantesca la que hay en Vaca Muerta, por eso hay muchísimos intereses en que eso se explote, porque supuestamente va a dar. Sí. Pero bueno, las consecuencias y el, digamos, es digo, pan para hoy y hambre para mañana, porque digamos dejan contaminado un lugar. Que después de que no haya petróleo y todo eso, no va a servir para nada. Digo, mucho. Es hora de empezar a pensar en otro tipo de energías, desde antes, ¿no? Pero empezar a pensar otra cosa. O sea, la maquinaria para que funcione cada vez necesita más energía. Dentro de 10 o 15 años va a necesitar más todavía de la que hay ahora. Entonces, digo, cada vez, ¿no? Hay es insostenible. Sí, sí. A nivel humano, a nivel planeta, o sea, no sé hasta dónde. Sí. Y no hay conciencia en un sector muy grande de la población. Y ahí yo hablaba con alguien de allá de Neuquén y me decía que la gente está muy a favor de este tipo de explotación, o sea, como que todos quieren que suceda porque es mucha guita, mucha. Sí. O sea, las pocas migajas que quedan en la provincia es mucha plata. Podríamos decirlo de esa manera. No, quería decir que estábamos escuchando un tema de Eduardo Payacán, pero lo cortamos un poco porque no era un video. Sí. Yo había visto que decía video y no lo vi porque ya conocía el tema y no. No era un video, era una foto con música. Así que, bueno, ya cuando conseguiremos algún video de Eduardo, que está buenísimo el tema. Lo que viene ahora tiene muchísimo que ver con lo que estábamos hablando. Y es un video para que lo traje para seguir más o menos el tema de la lucha contra Monsanto, que veníamos programa a programa también haciendo alguna referencia. La lucha continúa hasta que, o sea, como que la idea es que la lucha cada vez se haga más grande hasta que Monsanto definitivamente no siga haciendo lo que hace, que es apropiarse de la soberanía alimentaria de los pueblos, de las semillas, de la diversidad biológica, bueno, un montón de cosas. Sí. De generar venenos para matar todos salvo su semilla. Bueno, es como bastante macabro su política y tiene mucho poder. Es una multinacional muy muy grande y creo que en general, tanto como estas petroleras y ese tipo de empresas, en muchos casos tienen más poder que los gobiernos de los países. Entonces, bueno, creo que la gente, los pueblos, los vecinos, somos los que tenemos la posibilidad de plantarnos. Valga la relación. Sí, sí. De plantarnos a nosotros mismos. Bueno, entonces veamos ese informe. Lo robé de una televisora de Buenos Aires, que no sé qué, hispánica o algo así, no sé. No lo robaste, lo tomaste. Lo tomé prestado. Lo estamos difundiendo. Sí, sí. ¿Qué más quieran? En estas carpas no hay vida silvestre. Desde hace 3 meses están montadas frente al Congreso argentino, acompañando el acampe que hay en la provincia de Córdoba, en protesta contra el avance de Monsanto en la región. Para que el pueblo entienda de que si nos envenenan la tierra, envenenan la vida de todo ser humano, no solamente de los pueblos. Quieren poner una planta de recondicionamiento de semillas en Malvinas Argentinas, en Córdoba, y los vecinos están en contra de eso, están haciendo un bloqueo. Pero a la empresa no le importa y el gobierno está avalando esta decisión. Lo que están pidiendo los vecinos es una consulta popular. Cada vez son más los países de la región que alzan sus voces contra la empresa estadounidense Monsanto, líder en producción de transgénicos, que ha llegado a la República Argentina con nuevas plantas, las cuales están siendo rechazadas por una parte importante de la población. Estamos protestando porque no queremos más alimentos que estén cambiados genéticamente. Queremos comer sano, queremos en un país que está en capacidad de producir alimentos para 400 a millones de habitantes, que nuestros hijos coman gratis, que se coma. Vivimos en la casa del panadero y pagamos el pan a precio de exportación. Así que queremos que Monsanto se vaya, que las semillas sean de los productores. Luego de una hora de marcha, ya... Luego de una hora de marcha, ya entrada la noche, las imponentes oficinas de Monsanto se convirtieron en el nuevo escenario de la protesta. Es que Monsanto se ha metido con todos nosotros, con nuestras familias, con nuestros alimentos, y quiere cada vez más. Tenemos que ponerle un freno. Yo nunca milité en ningún partido político ni en nada, pero no me queda otra. Si sé lo que está pasando con Monsanto, tengo que actuar. Venimos a protestar para que se vaya Monsanto, que es una empresa genocida, que tiene prácticas en donde pretenden controlar la alimentación mundial, no solamente de la Argentina, y que para obtener mayores ganancias están envenenando la tierra, están contaminando con transgénicos la biodiversidad genética. Una protesta silenciada por los medios comerciales y oficialistas, donde está en juego nada menos que el mayor ingreso por exportaciones de Argentina y la salud de su población. Sebastián Salgado, Hispan TV, Buenos Aires. Listo. Estamos llegando al final. Listo. Ahí pasaba el informe este. Volvió para atrás, sí, se cortó en un momento. Hubo un par de problemas. No pasa nada. Estaba bueno ahí la gente en Buenos Aires manifestándose y explicando por qué el nuevo Monsanto. Así que, bueno, otro monstruo también de este sistema necesario para que funcione la maquinaria de este sistema, pero que siempre hay resistencia a este tipo de cosas y hay una lucha que está, que sigue, digamos, ¿no? Y lo importante es, y lo posible que es... lograr cosas con estas luchas, ¿no? Como que a veces se piensa que no, son unos pocos o somos unos pocos y no logramos nada, pero en cada lucha creo que siempre hay logros, sí. Siempre se van cambiando cosas. Ya desde el Vamos, por ejemplo, acá en Medellín, estaba escuchando el otro día acá en un programa de Radio La Negra, que se llama Sembrando Sueños, que es de los productores de Magín, contaban que hay un banco de semillas, que se está haciendo un banco de semillas. Bueno, me parece algo súper importante porque es una forma de lucha hoy en día, ¿no? Poder conservar la propia semilla del lugar sin esta transformación genética que le hacen en Monsanto, resistente a todo, igual para todos lados, como sí, bueno, sí. Y hacer esto hoy en día es muy importante porque en cierto punto hasta es ilegal, si querés, viste, para Monsanto, ¿no? Porque ellos patentan todas las cosas. Sí, sí, en muchos lugares se está impulsando desde estos sectores empresariales leyes donde no te permitan utilizar tu propia semilla. O sea, sí. Que vos tenés que comprar sí o sí, ¿no? Basados en lo que se basan siempre, ¿no? Desde el hecho de... Me acuerdo que en algún momento se prohibió, por ejemplo, el comercio de leche fresca. Y bueno, sí, se basaban en las bacterias y en los controles y no sé qué, pero al final te meten toda la leche industrializada y solo se puede comprar eso y sí. Los productores... se van perdiendo. Que ya casi ni es leche, aparte, digamos. No, no saber. El que diga leche en el envase. Sí. Bueno, nos fuimos un poquito. Sí. Nos vamos a ir con un video. Sí, yo quería comentar algo antes, que este sábado Se va a realizar el encuentro en el cruce de los caminos de Mallín. Es un encuentro, lamento no tener mucha información por ahí, si algún oyente nos quiere llamar y comentarnos, pero antes que ahora ya termina el programa. Este encuentro se hizo el año pasado, también en este lugar que es donde el camino, tampoco sé muy bien dónde es, pero es donde es el camino que va a Bariloche desde Mallín. No, que se junta con la ruta, ¿no? En el final del circuito de Mallín y la salida de la capilla, que va hacia Yanti. Ah, bien, por eso. Es donde yendo por el circuito para La Pampa, donde se cruza con el camino que va para la ruta 40, claro. ¿No? Bien. En ese sector se va a hacer a la tardecita, el sábado, un encuentro. Un poco no sé cómo se dice, festejando o no sé, reivindicando este lugar y esta unión de la gente, de los lugares, bueno, esta defensa de la naturaleza, de la ruralidad, de la comunidad. Un poco eso. Bueno, si quieren acercarnos más información, buenísimo. Sí. Yo lo escuché así muy al pasar y no quería dejar de invitar. Ah, bueno. Eso, y creo que no, lo otro, lo del el tema que vamos a ver ahora, que es de lo que sucedió el miércoles pasado. ¡Vamos! En el programa Sonidos del Pueblo. Acá de una producción del Pueblo TV e invitados. La idea era, como veníamos contando, hacer un programa con bandas locales, reflejando un poco la identidad musical de la comarca. Y bueno, estuvimos ahí laburando para hacer este programa y tenemos un primer avance así. Una primera edición no es definitiva porque bueno, hubo varios problemas, básicamente se nos cortó la luz, hubo problemas también con la grabación de audio, así que no es el audio este definitivo el que tenemos, pero bueno, estuvo ahí lado izquierdo Juca estuvieron haciendo el aguante, no pudieron tocar porque ya se había cortado la luz, pero la verdad que estuvo muy bueno. Hubo muy buen clima, sí. La gente estaba contenta, no sé, bueno, vemos una pequeña partecita de lo que fue, y seguramente que se vendrá otro. Sí, ya vamos a ver cómo seguimos, si podemos tratar de prever este tipo de situaciones de cortes de luz. Y bueno, invitamos a las bandas, seguimos invitando a las bandas, agradecemos a todos los que participaron, la verdad que laburó un montón de gente, sí. Agradecemos a las bandas que se rejugaron, hicieron su aporte a nivel sonido también. Sí, muy bueno. Bueno, es mucha gente laburando. Gente del resguardo que también ahí se dio el lugar y bueno. Lo vemos si te parece, pero ya nos vamos despidiendo. Sí, y no nos olvidemos que el lunes que viene, a las 9. A las 9, un poquito más tarde. Sí, vamos a ver ahí si lo publicamos por el blog, por el Facebook, por todos lados. Por todos los medios. Bueno, nos vemos la semana que viene, los dejamos con un tema del lado izquierdo. ¿Cómo se llamaba? Tutraca. Bien, dale matraca. Ahí del otro lado está Martu, Javier y Juan. Así que hasta la semana que viene. Nos vemos. Chau. We'll be right back. Ideas libertarias.